con sus Biblias abiertas, el capítulo 19 del libro de Levítico, por favor. Capítulo 19 del libro de Levítico. Capítulo 19 del libro de Levítico. Vamos a leer el versículo 2. Eso fue que votó un penal. Sí. 19:2. Amén. Póngame ahí porque luego se ve esa bulla y el mundo se... Pronto alguno resulta aquí. ¡Gol! Dice la escritura allí: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Porque... Amén. Padre, gracias, Señor, porque nosotros elegimos la mejor parte, Señor, y no nos será quitada. Gracias por cada hermano que está aquí, por su fidelidad, por su compromiso contigo, por su amor por ti, Señor, por encima de las bagatelas del mundo, Padre. Gracias, Señor. Quiero en el nombre de Jesús poner en tus benditas manos la palabra que vamos a leer el día de hoy, pidiéndote, suplicándote, Padre, que nos ayudes a entenderla con el entendimiento que viene de lo alto de tu divina presencia, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Jesús, tome asiento, por favor. El código de santidad. ¿Ah? Es leyes varias. Ese es el título. ¿Ah? La semana pasada vimos el código de santidad, abominaciones sexuales. Pero ahora veremos el código de santidad, leyes varias. Leímos este texto porque recuerden que en varias ocasiones durante esta serie Levítico le he dicho: este es el texto más importante del libro, porque resume todo lo que el libro dice. El tema del libro Levítico es la santidad. Me he dado cuenta que la santidad no es una cuestión de rituales únicamente, porque los primeros 16 capítulos, la mayoría, todos son rituales, ritos, ceremonias. ¿Cómo obtenían ellos santidad? Sino que ya hemos visto de hace 3 miércoles atrás que santidad también tiene que ver con el comportamiento de nuestro. También hace 8 días hablamos de las abominaciones sexuales, el adulterio, el homosexualismo, la zoofilia, el incesto, todo eso. Y hoy aquí en el capítulo 19 vamos a seguir bajo esa tónica, hablando de la santidad práctica. ¿Ah? Y entonces, en el capítulo 19, algo también en el capítulo, a ver si recuerdo aquí, capítulo 20, leyes sobre la santidad práctica. Hoy veremos el capítulo 19, no lo veremos todo, hay cosas que ya hemos estudiado, entonces no las vamos a repetir, pero lo que no hemos estudiado, lo que diga el capítulo 19, eso vamos a mirar. En el capítulo 20, ya lo vimos hace 8 días, que habla de la pena, de las penas sobre los que cometían las abominaciones sexuales. Iremos al 21, y ya solo ya para mirar 6 capítulos del libro de Levítico, bendito sea Dios. Y entonces, vamos a encontrar en el capítulo 19 y 20, número 1, leyes sobre las relaciones humanas. Número 2, leyes sobre la misericordia. Número 3, leyes sobre la superstición. Y ahí vamos a contestar una pregunta, y es que a mucha gente le llama si un cristiano puede hacerse tatuajes. Y la última, leyes sobre la brujería. Cuatro leyes que vamos a tratar de evacuar esta noche en este lugar. ¿Eh? Entonces, lo primero, leyes sobre las relaciones humanas. Estas son las leyes que tienen que ver con nuestros semejantes, con el trato con nuestros semejantes, las relaciones que tenemos con nuestros semejantes, pero en aquel momento con los hebreos, con entre los hebreos, decían ellos. Verso 16 da un mandato allí bastante curioso, interesante, ¿no? Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué? A mí me llamó la atención que entre todas esas leyes estuviera especificado ese punto. No andarás chismeando entre tu pueblo. O sea que como que eso era un problema en aquella época, siendo un problema, y como que actualmente se da cuenta que sigue siendo un problema, ¿no? Porque hay gente bien lenguilarga y bochinchera. No son felices si no andan hablando mal de la gente, hermano. Yo busqué qué es chismear. Y ahí para que anote saber. Y luego se pregunte si acaso usted estará en eso. Dice: comentario o noticia no verificada que circule entre la gente, generalmente de carácter negativo. Es que un chisme tiene como que esas dos características, ¿no? Primero, no es verificado. Es una calumnia. Es una mentira. La persona ni siquiera se ha dado a la tarea de averiguar si es verdad lo que va a decir, sino que no lo verifica, sencillamente va, hace un corrillo con otro montón de chismosos igual a él, a ella. Hace un corrillo ahí y entonces se ponen a rajar de la hermana, del hermano, del pastor, de la alabanza, del líder del cuerpo. Entonces es un comentario, dice no verificada y luego dice y negativa. Que eso es lo más feo, ¿sí? Fuera que inventaran algo bueno de uno, pues uno dice, bueno, bendito sea Dios, ¿sí? Pero el chisme tiene característica, es negativo y por eso es tan destructivo, tan dañino, tan malo. Y desde allá el legislador ya le dice al pueblo, le especifica y le dice: no andará chismeando entre tu pueblo. Esa es como la norma de relaciones humanas que él coloca entre el pueblo. Luego en el verso 17 y 18, otros mandatos allí relacionados con eso, dice: no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu pueblo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eh? Y esto ya es algo porque parece que estuviéramos leyendo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque entonces ahí dice, número uno, le dice que no odie a nadie, ¿no? Que no haya odio. Luego dice que no se haya, ni tampoco venganzas contra ustedes, les dice el legislador. ¿No? Ni venganzas. Entonces dice algo muy importante: razonarás con tu prójimo para que no participes en tu pecado. Y eso es como la contraparte. Dice: en lugar de andar chismeando, mejor busca a tu prójimo y razona con él. Dile lo que le tengas que decir a tu prójimo. ¿Sí? Si, por ejemplo, la cuestión es contra Miguel Ángel, pues uno quiere decirle a Miguel Ángel y decirle: pues yo quiero razonar contigo, prójimo, y te quiero decir unas cosas, prójimo. Pero no chismear, que el chismoso es un cobarde, es un hipócrita, que no es capaz, no tiene los talones de ir a decirle a Miguel Ángel, sino que va y hace corrillo con otra sarta de metiche, va igual a él. Sí, sí, así es. ¿Está pesado? ¿Está duro? ¿Vamos, pastor? Pues si así son las cosas, usted sabe que a mí me gusta decir las cosas como las siento. Eso es el chismoso y una cosa horrible. Por eso ahí dice, no odies, no te vengues, razona con tu prójimo, o sea, búscalo a él, habla con él, charla con él, y luego dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y en el entonces encontramos que los hebreos creían que el prójimo era el mismo hebreo. Para ellos los extranjeros no eran prójimo. Y aquí es donde haya sentido para nosotros la pregunta que aquel, si no sé quién lo escriba, le hace a Jesús allí en Lucas capítulo 10. Cuando él le pregunta, recuerda, le pregunta, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Algo así, sí. Yo estoy como perdido, bueno. Que ahí es cuando Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios. Recuerda ahí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y le dice, y al prójimo con tu prójimo. Pero entonces está confundido, porque como los hebreos creen que el prójimo es solo el hebreo, entonces le hace la pregunta que Jesús le dice, ¿y quién es mi prójimo? A veces uno cree que es que él se estaba haciendo como el loco, pero no. Después de leer esto, creo que verdad él estaba como confundido. Él de verdad no sabía quién era el prójimo. Entonces ahí es cuando el Señor le cuenta la parábola del buen samaritano. Y le dice, ¿recuerda la parábola? Que ella hacía la cuenta de la escuela dominical, muy bonita la parábola. Y la parábola de aquel israelita, bueno, que fue y se acercó y que le salía del samaritano. Y el Señor termina y le pregunta, bueno, ¿y quién es el prójimo? Entonces, ¿quién te parece que fue el prójimo y el que necesitó de él? ¿Sí? Oiga, no, mejor vamos de capítulo 10, versículo 29 de Lucas. Yo le estoy diciendo un poco de mentiras aquí y me siento mal, bueno, de verdad. Lucas capítulo 10, versículo 29. Y quién le rimo le pregunta en el 29. Y luego en el capítulo 36 dice, le pregunta al Señor, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces el Señor rompe el paradigma y le enseña a este hombre que el prójimo todos, incluso los samaritanos, que eran odiados por los judíos, inclusive tus enemigos, cuando te necesiten, cuando puedas tenderle la mano, cuando puedas ayudarlos, ellos son tu prójimo. Amén, hermanos. Y luego, de nuevo a Levítico, por favor. Entonces tenemos todo el mandamiento de no chismear. Luego todo el mandamiento, los mandamientos de no odiar, de no vengarse, de razonar, de amar al prójimo. Y luego, por último, en el versículo 32, tenemos un mandamiento que me fascinó, hermano. En el versículo 32, dice allí, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Es un mandamiento maravilloso porque no de las personas de la tercera edad. Le decía el legislador a los hebreos, cuando haya un anciano, por respeto a él, búscate de pie. Y mientras él esté ahí, está de pie frente al anciano. Yo me acuerdo cuando yo estaba allá en primaria y sabía que iban a ser así. Primaria. No, pero yo sí alcancé el bolígrafo y el cuaderno. Aquí hay unos que fue con cincel y piedra, ¿no? Somos los picapiedra, ¿vean? Y son la mayoría. ¿Ah, usted usó? ¿Ah, usted usó? Y yo recuerdo bien que cuando uno estaba en primaria, el profesor entraba al salón, uno se ponía de pie. Todos nos poníamos de pie. Cuando entraba el profesor, todos nos poníamos de pie ahí. Hasta que él no dijera, siéntense, ninguno nos sentaba. ¿Ahora cómo es? ¡Llegó el cucho! No, ahora ¡llegó el cucho! Ahora, pero note cómo en esos detalles es donde se va perdiendo el respeto, ¿cierto? Porque uno le enseñaban de niño, le decían, uno tiene que respetar a sus mayores, ¿verdad? Cada cuando le dan en la boca, ¡pum! Respete a sus mayores, le decían a uno, respete, que no sé qué. En la casa el orden era que uno tenía que respetar al hermano mayor, o sea que el menor era el que llevaba ahí. A él nadie lo respetaba. Sí. Entonces, respete que su hermano es mayor y respete a su abuelo. Hoy día, todas esas cosas, lastimosamente, se han perdido. Y con ellas se pierde el respeto. Ya no hay esa reverencia, ese respeto por las personas adultas. Y se nota ahí en el Transmilenio, ¿verdad? Ahí pasa el Transmilenio, todas las viejitas ahí, todas. Y todo ahí sentado en el Transmilenio, azules, nadie se para. Bueno, casi nadie, casi ya. Otros se hacen los dormidos, otros se hacen los enfermos, otros y se ríen, ¿no? ¿Cuándo entras, Milenio? Para la gloria de Dios. ¿Cómo no? Eso es de la gente necesitada, eso es de la gente. Más manda el taxi y yo ando. Hermanos, pero la verdad es que bonito ese mandamiento, me pareció tan bonito. Delante, ¿sabes qué más te levantarás? Bueno, hoy tal vez, pero sí, ¿sabes qué? Entre los creyentes, rescatar ese respeto por el adulto, ¿sabes qué? Mayor, ¿ah? De entre nosotros. Incluso allá Timoteo lo dice. Bueno, para no decir herejía, pero él dice algo así sobre el trato que deben tener en la iglesia con las personas de la tercera edad. Instruye, perdón, Pablo a Timoteo acerca de cómo es el trato con las personas de la tercera edad. Entonces, hasta ahí tenemos las leyes sobre las relaciones humanas. ¿Gol? ¿O algo? ¿No? Eso se paró. Número 2. Leyes sobre la misericordia. Entonces, en cuanto a las leyes sobre la misericordia, tenemos versículos 9 y 10. Ahí hay una primera ley sobre la misericordia, 9 y 10. Una primera que dice: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, el mandamiento era: en el tiempo de la cosecha, no había que recoger la cosecha, sino que lo que era el borde del campo, y todo lo que cayera al piso, había que dejarlo allí, el borde, para que los pobres, los necesitados, las viudas, los huérfanos, recogieran y pudieran sustentarse de eso. ¿Cuántas han leído el libro de Ruth? ¿Cuántas han leído el libro de Ruth? ¿No? Ahí estoy yo en mi lectura de la Biblia precisamente en estos días. Ahí es el libro de Ruth, aparece allí Ruth, que va al campo de Box. Box, no. Ese es Box Bunny, no. Sí. ¿Campo de Box? Casi digo Box Bunny. No. Box. Box. Box. De Box. Y ella va recogiendo lo que los segadores de Box van dejando. Cumpliéndose esta ley, que es una ley de misericordia. Ayuda a los pobres, a los necesitados. ¿No? Lindo. Ahora, este capítulo me pareció tan lindo. Luego, en el verso 14, otra cuestión ahí también maravillosa. En el verso 14 dice allí: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás honor de tu Dios, yo Jehová. Entonces ahora esta es una ley a favor de los discapacitados. Dice que no hay que burlarse de ellos, que no hay que maldecirlos, que no hay que ponerles tropiezo. Más bien, dice ahí, teme a Jehová, ¿quieres? O sea, no hagas esas cosas. Más bien, sírveles, ayúdales, colabórales, ¿no? Luego tenemos también, en cuanto a las leyes de misericordia, el versículo 33 y el versículo 34 del capítulo 19, que nos habla de otro tipo de personas que muchas veces también necesitan ayuda. Dice: nos habla de cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo admiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero por amor entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, aquí era el trato a los extranjeros, porque a veces los extranjeros llegaban a tierra de Israel en muy malas condiciones. Dice, a los extranjeros también, ayúdenles, trátenlos, no les den maltrato. Ustedes fueron extranjeros en Egipto, trátenlos entonces bien, ¿no? Y esto nos dirige al ministerio de la iglesia, que en realidad está subvalorado hoy día, ¿verdad? Esa es también mi humilde opinión. Porque la iglesia empieza a dedicarse mucho a la ayuda social, a la ayuda de los necesitados. Mucho debería dedicarse. Es decir, si tuviéramos la eclesiología correcta, la visión de la Biblia correcta, en lugar de andar pensando en construir un templo de una manzana entera, y vamos a tumbar 30 casas, y vamos, sí, en lugar de estar pensando en eso, los creyentes deberíamos estar pensando en cosas como esta. En cómo es que hacemos para ayudar a los necesitados. Cómo es que vamos a hacer para ayudar a los discapacitados. En cómo hacemos para ayudar a desplazados, a ese tipo de personas. Pero nota que estamos patas arriba. Ayudando a la visión. ¿Cuál es la visión? La visión es comprar un lote bien grande, bien inmenso, y construir la nación más grande de Latinoamérica. Esa es la visión. O sea, comprar y el imperio y esas cosas, ¿ya? Pero si entendiéramos la palabra, nos daríamos cuenta que no es que esté mal tener un templo, porque hay que tener un templo donde reunirse, ¿verdad? No es que esté mal un sitio. En lugar de pensar en ese tipo de cosas, deberíamos pensar más en, bueno, hay tantos necesitados. Bueno, hay tantos programas que podemos hacer para ayudar a personas. Eso, ¿cierto? Amén. Y eso ha llamado atención a nosotros, a la iglesia aquí. Muchas veces también caemos en andar pensando en dándole prioridad a cosas que no podemos andar dándole prioridad. ¿Sí me voy a entender, hermano? Entonces, hasta ahí terminan las leyes de la misericordia. Entonces, tenemos las leyes con respecto a las relaciones humanas, para que todo funcione bien entre el pueblo, y luego las leyes de la misericordia para ayudar a los necesitados que habría entre el pueblo también. Ahora, tenemos unas leyes entre el bien, que son las leyes contra la superstición. Capítulo 19, ¿sí? Versículo 19. Allí hay un mandato que si usted lo lee, le parece, bueno, ¿y esto por qué? Mis estatutos guardarás, no harás ayuntarte con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de... Entonces uno ahí lee eso y dice, ¿y eso como por qué? Bueno, la principal razón de este versículo es que parece estar asociada a prácticas supersticiosas de los cananeos y de los egipcios. Entonces, como Dios tiene un pueblo santo, apartado, que no se parezca a los demás, les prohíbe estas cosas para que no caigan luego en esas prácticas. Entonces, tal vez decían, no, si me pongo una ropa de hilo y lino, de una lana, tejida con lino, entonces la fuerza de Júpiter o de Venus, una cosa así, no me tocarán. Y entonces la gente se lo pone. Una situación así. Como el cartón hoy día, ¿ah? Si me veo los cucos, ¿no? No me entra la brujería, entonces, como si el Señor dijera, si estuviera el Señor hablando y diría, no te pondrás cucos amarillos, diría el Señor, ni los voltearás, una cosa así, no, en serio, una cosa así, ¿ya? Para evitar la superstición. Entonces, esto de no cruzar animales, no sembrar semillas mezcladas, o colocarse ropa tejida en dos hilos, tenía que ver con eso, ¿no? Pero además, hermano, porque entre otras cosas, en el caso de los animales, usted ha visto que se ponen a cruzar animales y eso es un problema, porque la mula, por ejemplo, la mula no es usted, no, la mula, por ejemplo, la mula, el mulo, ¿de dónde sale? ¿Qué cruzan para sacar una mula, un mulo? ¿Un caballo? ¿Qué cruzan? No, de caballo y yegua sale otro caballo. El... sí, te lo aseguro. ¿Una burra? Cogen un caballo, una burra, sale una mula y la mula es estéril. No puede. ¿Se fija? También podía tener que ver con esas cosas, hermano. También podía tener que ver con esas cosas. Bueno, y luego, recuerde que es contra la superstición. Luego, versículo 27 y 28. Ah, 27 y 28 dice: no haréis tortura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal de vida. Yo, Jehová. Entonces, ¿qué propone esto? Primero, que se hagan un cortecito redondo. Totuma. Así me lo imagino yo. Corte totuma es pecado. Uy. Menos mal aquí. Mira, como el de totuma. Para los hebreos. Entonces dice, nada de corte totuma. Y también no se podían afeitar la barba completamente. Tenían un trago de barba. Más si era lampiño. Pues tenía problema por allá, ¿sí? Porque el hombre tiene una barba espesa, mire. Parece Papá Noel. Indígena, pero bueno. Pero yo. ¿Cómo es que mi barba parece una frenada de bicicleta? Entonces, pero la cosa era que podían cortar toda. ¿Por qué? Lo mismo. Porque ciertos cortes de cabello y ciertos arreglos de la barba eran prácticas asociadas con ídolos, con idolatría. Entonces, de nuevo, no se motile así. No se corte la barba así. Y luego habla de las rasgaduras por los muertos. ¿Se acuerda ya cuando Elías tuvo la confrontación con los profetas de Baal? Que ellos llamando a Baal y entonces ellos, para que Baal viniera, se cortaban. Esa era una práctica de ellos, ¿no? Que Elías decía, a ver, es duro, de pronto está en el baño y no los oye. ¿Se acuerda? Así decía Elías. Entonces el Señor dice, nadie se haga cortes por los muertos, nada de cortes. ¿Sí se fijan? Y luego habla, y que tampoco se imprime una señal. Señales. Y luego hables. Ahí está. Pero los tatuajes también tenían que ver con eso. La gente solía tatuarse al ídolo de su preferencia. ¿Ah? Y si no la imagen, si el nombre es ídolo. De nuevo, el Señor quiere un pueblo santo aparte. Dice, no quiero que se hagan eso. Para que ellos no cayeran en esas cosas. Y el otro día, alguien me hizo la pregunta, me dijo, ¿y yo me puedo hacer un tatuaje? Sí, yo dije, ay, bendito sea Dios, lo que le preguntan a uno. Yo dije, ay, un tatuaje. ¿Y eso? ¿No? ¿Que me gustó? Ah. Y le voy a ser sincero, yo creo, bueno, recuerden que estamos leyendo cosas de la ley, ¿no? Les estoy hablando del origen de esas cosas, de por qué el Señor las prohibió. Yo creo que esa es cuestión, eso el cristiano tiene libertad de hacer eso. Si quiere hacerlo, si no quiere hacerlo. Pero espérenme, no me miren así como que. Espérenme, tranquilos. Es como cuando hablamos de. ¿Recuerdan en diciembre que hicimos el estudio bíblico de si se podía beber? Ya hicimos el espera y la respuesta fue más o menos lo mismo, ¿no? Que había como una libertad, pero había que pensar en ciertas cosas. Que en últimas, entonces era mejor no beber. ¿Sí se acuerdan? En últimas, lo mismo pasa aquí ahorita. Aunque yo creo que un cristiano tiene como libertad de hacer eso. Usted nota varias veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también se nos habla de tatuajes que Dios manda a ponerle a la gente, marcas, tatuajes. Que Dios me manda a poner a la gente. Entonces eso le hace pensar a uno que como que la idea como que no es tan descabellada, como que no es tan loca. Lo hace pensar a uno, ¿no? Parece ser. Como que la idea no es tan descabellada, como que no es tan loca. Que si aquí se prohibió fue por las cuestiones idolátricas y los cultos y esas cosas. Pero sin embargo, todo cristiano que quiera hacerse un tatuaje debe pensar en las siguientes cosas. Número uno, ¿cuál es el motivo? Mejor dicho, ¿por qué quiere hacerse ese tatuaje? No, porque se me ve cool. Mire. ¿Cómo se vería ahí? Eso no es razón. Es por vanidad. No, pues no es razón, ¿cierto? ¿Por qué quiere hacerse eso? Tiene que pensar en eso. Número dos. ¿Es necesario que se lo haga? ¿Es una cuestión de vida o muerte? ¿Será que no puede vivir sin un tatuaje? ¿Es necesario el tatuaje para la vida? Tiene que pensar en eso también. Tiene que pensar también en si la vida será piedra de tropiezo para alguien. Lo que nos dice Pablo tantas veces, que tenemos libertad, pero que tenemos que usar bien esa libertad. ¿Será piedra de tropiezo para alguien? No, es que mi tatuaje es piedra. Bueno, ahorita les hablo de eso, pero... ¿Seren? La última es, si a pesar de todo usted dice, no, igual yo me lo hago, y le pido que mi motivo es bueno, porque sí es necesario y porque no voy a hacer tropiezo para nadie. Entonces usted dice, sí me lo hago. Y la otra pregunta es, ¿qué imagen se haría? Porque es un... ¿Ah? No, Jin-Yang. ¿Ah? Vamos a poner aquí al indio Cuauhtémoc aquí. ¿Sí? ¿Cómo hacer? Otros dicen, no, es que me voy a tatuar un versículo. Aquí en la espalda, bien grande, que a todo lo puedo en Cristo que fortalece. Había un peleador de artes marciales mixtas, Jin Jong. Y tenía aquí tatuado Filipenses 4:13. Tenía aquí tatuado Filipenses 4:13. Decían que era cristiano, no sé, no me consta. Filipenses 4:13 decía ahí. Entonces, no, es que yo me quiero poner un ver, me va a hacer la imagen de Cristo aquí, porque yo lo llevo aquí en el corazón a Cristo. Porque yo lo llevo. Me voy a pintar una Biblia aquí, para que todo el mundo sepa si una Biblia así aquí yo estoy. Entonces, ¿sí se puede? Pero primero tiene que responder por qué se lo quiere hacer, si es necesario, y si usted no será piedra de tropiezo para nadie al hacerse ese tatuaje. Después responde la que creo que cualquiera de nosotros llegaríamos máximo hasta la segunda. Es decir, no, mejor no me lo hago ya. Mejor no me hago eso. Y por último, leyes sobre la brujería. Y esto es tan inclusive ahora que, bueno, eso ya pasó de moda. Duró como una semana, 15 días la moda. Andaban ahí con Charlie. No sé qué. Y todos alborotados. ¡Ay, Charlie! ¡Ay! No sé qué. Mire lo que dicen estos textos sobre la brujería, la hechicería, ese tipo de cosas. Capítulo 19, 26 dice: no comeréis cosa alguna que sangre, ya vimos eso. Luego dice: no seréis agoreros ni adivinos. Agorero es un adivino. No, viene siendo lo mismo. Creo que la diferencia es que el agorero está buenos para adivinar. El adivino, que nombre aquí, usaría otras técnicas. Pero aquí está la prohibición: no seréis agoreros ni adivinos, ¿no? Capítulo 19, verso 26. Luego, capítulo 19, verso 31. Capítulo 19, dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, adivino nuestro Dios. De nuevo, ahí tenemos la prohibición. Y luego tenemos los castigos. Capítulo 20, versículo 6. Y luego el capítulo 20, el versículo 27, versículo 6. Mira lo que pasa, dice: y la persona que si tuviera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre el pueblo. Entonces, ¿se acuerda que allá, 15 días creo, hace 8 días, también hablamos de eso? ¿Y qué quiere decir la palabra cortar? En algunos casos, cortar es expulsar de la comunidad. En otros casos, cortar es quitar la vida. Entonces, en este caso, parece ser que lo que quiere decir es quitar la vida. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 27. Verso 27 dice allí: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerte o se entregare a adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea que la pena para el que practicara brujería era morir por lapidación. Te mataron a piedradas. Vamos a... esa era la pena, ¿no? Entonces, pero vamos, está ya en el Antiguo Testamento. Ahora sí podemos ser brujos porque estamos en el Nuevo Testamento. No podemos. Porque en el Nuevo Testamento nos habla sobre estas cosas y nos advierte sobre estas cosas. Por ejemplo, usted se fija un texto allí como Gálatas 5:20, anótelo al margen, que nos habla el famosísimo pasaje de las obras de la carne. Y ahí dice que los que practican hechicería, que la hechicería es manifestaciones de una persona que está en la carne, que no vive según Dios, que no manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. O sea, en otras palabras, eso es lo que hace la gente que no conoce a Dios, los mundanos. Ellos usan sus fetos a Dios y consultan muertos y espiritistas y tal y cosa. O sea, esos son ellos que andan ciegos. El hijo de Dios no tiene nada que hacer. Y Apocalipsis 21:8, allá cuando dice que los hechiceros no van al cielo, no se salvan los hechiceros. Es un mundo bien peligroso, ¿no? Por eso era preocupante eso, ¿no? Y a uno le da risa. Sacaban todos esos videos del lápiz moviéndose, ¿no? Sacaban una cosa increíble. Y había gente diciendo: mueves por el viento. No, eso me mueves por ¿no? El magnetismo de la tierra. ¿Ah? Se movía exacto hasta donde iba. Ahí, volvía. Y otro le preguntaba otra cosa. Y en el momento que le preguntaba, se movía. ¡Puros demonios! Y los chinos allí. ¿No le gusta a Carlos? Esas son las preguntazas. Y el bicho ese. ¿Qué pasará el año? El chiste aquí. Ahí salió un video. ¿Voy a pasar el semestre? No. Y le puso un billete de 5. En el sí, le dijo, piénsalo. Y pues se movió ahí. Salió un video así, ¿no? Es que el diablo se coge sus tarugos. Se coge sus tarugos, sí, no sé. Puros demonios, hermano. Por eso aquí los adolescentes, los niños que hay aquí, lejitos de eso, por favor, ¿oyeron? Resultan endemoniados. En mi época, si no van a hacer que ya les raya el disco. Era la ouija, y en los colegios se hacía la ouija, y el coche. Y yo hice, cuando no era cristiano, obviamente, la tijera. Eso era un cuaderno con una tijera ahí. Y ese cuaderno se movía solo. Y le preguntaba. Y ese cuaderno se movía así solo. Ahí, solo. Es un espíritu simón. Eso es real, hermano. Y cuando me convertí a Cristo... Vaya la liberación que a mí me tuvieron que hacer hoy. Eso fue como un año ahí. Yo creo que ya están aburridos los hermanos conmigo. Eso fue como un año, en serio. Porque yo practico esas cosas. Y hacía todas esas cosas. Todas esas cosas, todo ese mundo me gustaba. Y uno, espíritus inmundos, demonios. Así que todos los muchachos, las muchachas, los niños aquí, alejados de esos. Porque si no de noche le quitan las cobijas. Si no es que le hacen algo peor, ¿oyó? Si no es que le hacen algo peor. ¿Ven? Bueno, entonces, mire cómo se esas leyes para la buena convivencia de del pueblo, leyes de relaciones humanas, leyes de misericordia, de otras leyes que se dan con el objeto de salvaguardar al pueblo y que el pueblo fuera santo, apartado para Dios, ¿no? Hasta en los más mínimos de verano, note eso, ¿sí? ¿Cómo se corta el cabello? ¿Cómo se corta la barba? No se parezca al mundo, que no se parezcan a ellos. Que no se mezclen esas cosas. ¿Eh? Así era que Dios era su pueblo santo y apartado. Amén, hermanos. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias a ti, te bendecimos por estos tiempos, Señor, de estar aquí en tu palabra, donde leemos y podemos comprender tantas cosas. Yo me regocijo cuando leo algo de tu palabra yo que no entendía y ahora puedo comprender, Señor. Yo por lo que nos muestras en ella, bendice por favor y que lo que hemos dicho podamos llevarlo de manera práctica, Señor, a nuestra vida. Porque todas estas cosas, Señor, siguen vigentes, Padre, para la buena comunión de los hermanos, para ser un pueblo santo y apartado, porque no solo a ellos los llamaste a esa santidad, sino también a tu iglesia, apartado y santo para ti, Señor. En nombre de Cristo, Señor, amén y amén. Amén, Señor.